Buenas noches, Mendoza. Comenzamos con el otro lado de la calle. Muy buenas tardes, estamos acompañándolos en esta tarde que está tranquilita, arrancado el lunes tranquilo. Bueno, varias novedades que nos acontecen, que vamos a estar abordando y que novedades que también, situaciones, sucesos que han acontecido la semana pasada, pero que también vamos a estar haciendo referencia. Claro. Mi nombre es Julieta Arana, mi compañera Dayana Hualpa y estamos también en compañía de un señor que se va a presentar él solo, por favor. Benjamín Hualpa. Benjamín Hualpa. Qué bello, qué bello. Que nos ha venido a acompañar. Y bueno, vamos a agradecer primordialmente la colaboración de nuestro compañero Nicolás, que me están corrigiendo, yo que tengo, disculpen siempre. Se van a tener que acostumbrar a esto. Se van a tener que acostumbrar. Que nos está haciendo el aguante desde la operación por, bueno, diferentes fallas que se ven en este tipo de trabajo que llevamos a cabo, en el trabajo comunitario, y que por ahí, bueno, hay que hacerse cargo de otras tareas, ser padre, laburar. Son muchos frentes los que abarcan las organizaciones comunitarias, pero bueno, desde lo pronto, desde este pequeño espacio radial, nosotros tratamos de realizar una transformación. Claro, y de eso mismo vamos a hablar ahora con nuestra columna, con el barrio en las venas. Uh-huh. Vamos a tocar un poco lo que fue la semana pasada y la marcha del 3 de junio. Ajá, perfecto. Estuvimos marchando lo que fue todo el kilómetro cero. Si bien las personas que estuvimos participando sabemos que llegamos hasta calle Las Heras, subimos el recorrido típico hasta la legislatura. Ajá. Es mucho compromiso de parte de diferentes organizaciones y fue muy lindo. A pesar de la lluvia, nada nos paró. Así que ahí vamos a estar ampliando un poco esa información de lo que fue el Ni Una Menos, que también lo contemplamos desde acá, desde este, del otro lado de la calle. Que se evidencia mucho más fuerte muchas veces, ¿no? Las situaciones en los barrios más sí. carenciados, por ahí más humildes, la situación hacia la mujer, el marco que tiene la mujer, la figura que cumple la mujer en el barrio, muchas veces es muy ninguneada, muchas veces es muy de casa, muchas veces se le otorga roles que no son roles que realmente ella tenía vocacionalmente. Así que bueno, vamos a estar ampliando un poco esto de Ni Una Menos, pero también, bueno, tenemos más contenidos, ¿o no? Claro, claro, también vamos a hablar lo que este suceso trágico que pasó con el Jardín Arcoíris. Uh-huh. Si bien sabemos que está ubicado en el norte del barrio de Godoy Cruz, uh-huh. el Campo Papa, sí, que fue asaltado e incendiado, lo cual han perdido muchísimos materiales didácticos, tanto estufas, mesas, sillas. Y estamos hablando de una organización que es una organización muy interesante, se llama la organización Coloba, que regula tres CEOs, uno que se ubica en el Campo Papa, que es el Arcoíris, pero también está la Barraca. Y bueno, ya más enseguida vamos a ampliar un poco más de también todo el laburo que realizan los chicos, que también estaban inaugurando radio. Hacía poquito habían inaugurado su radio, que vienen laburándola hace bastante ya, hace años que vienen realizando maratones, vienen realizando diferentes actividades para poder llegar a La Plata y poder sostener lo que es un medio, ¿no? Nosotros que estamos en esa búsqueda. Claro, claro, también se sabe que ahí mismo tocan una banda de cumbia, unos chicos que también uh-huh. han robado varios instrumentos y pero por eso se han hecho obras benéficas, ¿no? Tuvimos el pasado uh-huh. jueves en la Universidad de Cuyo, en uh-huh. la Facultad de Artes, e hicieron obras de teatro con artistas locales, al igual que el día sábado en el Teatro Plaza. Se recaudaron, la entrada era general, 50 pesos, que uh-huh. si bien no es nada, pero pudimos ayudar a un montón a este jardín que realmente nos necesitó. Y que es un jardín que se la juega por un montón de gente allá en el Campo Papa que sinceramente está aislada. Hablamos de Godoy Cruz, de que en Godoy Cruz es todo hermoso, todo es precioso, pero ¿qué pasa con esos sectores? ¿Qué pasa cuando decís? ¿Qué pasa cuando cruzamos esa línea? Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso con Romina Benítez, que es integrante y, bueno, vocera desde la radio de la que ya me va a corregir bien ella el nombre de la nueva radio porque se estrenó hace muy poquito, no lo recuerdo ahora, pero vamos a ampliar información. La amnesia del viaje, Juli. Fue la amnesia del viaje, este viaje a Buenos Aires, que mirá, no vayan a Buenos Aires en estos momentos. ¿Caótico? Porque no se puede estar. Imposible. Es imposible. En ningún punto de Argentina, seguramente. Y si quieren retornar, háganlo con 5 horas de anticipación. 5 horas, perfecto. 5 horas, calcúlenlo más o menos, agéndenlo si anotar tienen planes de ir para esos pagos. Bueno, y también tenemos otra columna que es la columna que más nos identifica. Está todo bien. Que es la columna dedicada a nuestro amigo Gustavo Tordoya, dando todo el panorama de lo que viene sucediendo con los militares. También vamos a hablar qué es lo que tiene que ver esta nueva decreto que ha lanzado Macri con respecto... Claro, modificó el decreto más bien de Alfonsín. Modificó el decreto de Alfonsín con respecto a las Fuerzas Armadas. Ahora las Fuerzas Armadas, según lo anunciaba Marco Peña, porque tuve la oportunidad de estarlo entrevistando en ese momento, van a poder tener injerencia en la parte administrativa. O sea, ¿qué es? Sí, injerencia en todo. O sea, las facultades que eran del ministro de Defensa ahora pasan a los militares. Ellos no podían actuar en instancias de conflictos del Estado, ahora sí. Que eso era algo que había decretado Alfonsín en su momento. Y ahora, que había legislado. Y ahora no, ahora, bueno... Se ha modificado. Le dio más poder a las Fuerzas Armadas, sí. E insiste con reinstaurar el servicio militar obligatorio. Totalmente. Bueno, también entra dentro de este tema, está todo bien, porque hablamos de lo que significa más policía, más represión, más fuerza armada en la calle, más violencia, que trae más violencia. ¿Qué valores le vas a dar a tu hijo si no le das una buena educación y permitís que se lo lleven a una Fuerza Armada? ¿Qué valores? ¿Qué le queda al niño creer? O cómo se cría un chico en una villa o en un barrio marginal si te están deteniendo todo el tiempo, si te están machucando todo el tiempo, claro. Te están... Y vos fíjate la situación del país, y esto va a ser para jóvenes que no estudien ni trabajen. O sea, ¿qué va a pasar? Porque hoy mismo la situación de trabajo es complicadísima para todos. Complejísima, sí. Y... tal cual, esto va a ser para jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esto va, claro, va a repercutir ahí. Va a repercutir ahí en que mucha gente está muy... Igual lo vamos a ampliar ahora, era dar una pequeña presentación, pero nos enroscamos hablando de este tema porque es el que tema hierve, que más, nos hierve la más sangre. Nos hierve. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Dalí? Vamos a dar... cortita y al pie, que es mi columna deportiva, ¿sí? Vamos a hablar la situación con Estados Unidos, que realmente Estados Unidos nos ve como el resto del mundo. Ellos son ellos y el resto del mundo. Y siempre fue así para todos. Y todas. En los que nos guste el fútbol, bueno. Igual en todos los ámbitos, no solamente en lo deportivo. Estados Unidos siempre quiso ser superior. Pobres, bueno. Lo sigue tratando de implementar. Sí. Con sus crisis nos lleva a la crisis a nuestros pueblos. Bueno, pero también otros temas para emplear más adelante. Ahora que... En la columna de la bronca vamos a hablar un poco sobre los tarifazos, los recortes universitarios, la verdad, los recortes universitarios que han sido muchísimos, han sido millones y millones que se le han quitado a las universidades. A instituciones culturales, a sociedades sin fines de lucro y empresas privadas que no... A comedores. Claro. Es terrible. En Buenos Aires eso está muy marcado, cómo se está limitando la alimentación, cómo se está administrando la alimentación con lo que respecta a los comedores, que ahora están sufriendo los grandes tarifazos de luz y electricidad. Increíble cómo repercute y encima no le dan comida, o si le llega la comida, a veces le llega vencida. Desastre. Total, con respecto, bueno, se vienen temas de... Se trata todo de ajuste, ¿no? Se trata todo de ajuste. Bueno, pero también tenemos buena, vamos a ponerle buena onda. Es lunes, hay que arrancar la semana, hay que ponerle el pecho al frente, a este frente frío que nos viene persiguiendo, pero se mete este en cualquier niño, rinconcito. El niño anda por todos lados. Niño, quédese quieto. Bueno, vamos con un poco de música para distanciar y ya seguimos con el otro lado de la casa. I'm not afraid to die. todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando su rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde más de la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás. Final amargo solo queda hoy y el fondo de un vino más tibia. ¡Gracias! Se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va pelando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle eterno. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás. Final amargo solo queda hoy y el fondo de un vino pa' tibiar. ¡Dale, Santi! Al aire, seguimos con esto que es el otro lado de la calle y estamos con una nueva compañía también, con nuevas compañías, algunas telefónicas y otras físicas. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Romina. Buenas tardes Mendoza, buenas tardes a todos los oyentes. Acá estoy llegando después de un día agitado, aquí estoy. Acá está presente a otra compañera más de la programación. Pero bueno, como veníamos comentándoles, hacía unas semanas estábamos hablando de la tragedia que había atravesado la organización Coloba. Pero bueno, ahora Coloba se empieza a hacer escuchar por varios medios, por varias voces, pero en realidad es una organización que existe hace muchísimo, y que uno de los jardincitos que nuclea, uno de los CEOs que nuclea es el Jardín Arcoíris, donde no solamente hay un jardín, sino que se realizan un montón de tareas. Y para hablar más de esto y más ampliamente, estamos en comunicación con Romina Benítez y Rodrigo Gauna, quienes son compañeros también de la nueva radio que se ha inaugurado en ese mismo espacio, el Aguaribay. Así que muy buenas tardes, compañeros, ¿están por ahí? Hola, buenas tardes, Juli, buenas tardes, Romina, ¿cómo va? Faltó una, Dayana también estaba. ¿Dayana? Dayana que no saluda. Hola, Romy. ¿Qué hace, Juli? Soy el Rodri. Ahí está, está. ¿Hablamos con Rodri o con Romy? Con ambos dos. Con ambos dos, vamos con los dos. Bueno, era para empezar primero, para dar a conocer, más allá de la tragedia que ha sucedido, dar a conocer un poco el laburo que realiza la organización. ¿Y hace cuánto que vienen laburando y de qué manera vienen laburando? Y bueno, Coloa empieza a trabajar en el Oeste Godoy Cruz hace ya más de 27 años. Primero empieza en la parte de los Barrancos, está pasando la calle para que se ubiquen Juan Domingo Perón, en una zona urbano marginada de la periferia de lo que es Godoy Cruz. Se instala en el Piedemonte con tres centros educativos, Puentecito, Jarillita y Campo Papa, que está Arcoíris. Perfecto. ¿Y qué tipo de laburo se realiza dentro de la organización? Ahí centrémonos en Arcoíris, que es donde sucedió todo. Bueno, si bien es un centro educativo, Arcoíris, como bien vos decías, tiene jardín maternal y apoyo educativo, que es el CAE, se realizan un montón de actividades en lo que es productivo. Hay un lavadero de botellas, una huerta, un vivero. Hay recicladores urbanos, que son los triunfadores, que hace poco cumplieron 14 años. Son pibes y pibas que son del jardín y, bueno, tienen un emprendimiento de separación de residuos urbanos. Con eso, bueno, se sustenta. También hay actividades artísticas como Los Incansables del Ritmo, que es un ensamble de percusión que dirige acá y lo puede contar mejor Rodrigo. También hay danza, talleres de oficios como cerámica, soldadura, textil. Es completísimo, es un espacio completísimo que han arruinado. Sí, la verdad que, bueno, un garrón. Hace el primero de junio fue cuando entraron a robar y prendieron fuego la parte del jardín, pero eso obviamente ha afectado a todas las actividades que por ahí que se desarrollan en Arcoíris. También tenemos la radio en Arcoíris, la radio Aguaribay, en realidad el edificio con la torre que estábamos terminando de construir, pero bueno, ahora con esto se retrasa todo, se va a retrasar seguramente. Una pregunta, y las pericias, las investigaciones policiales que se han hecho al respecto, ¿dan cuenta de quiénes pueden haber sido los posibles, que la gente que ha efectuado este daño? La verdad es que esta información nosotros no la tenemos y también en la comunidad como que lo estamos tratando de no claro, de no problematizar quién haya sido, para evitar represalias contra familias, que obviamente nosotros no estamos seguros quién fue. Entonces, evitar ese tipo de conflictos comunitarios y barriales, y bueno, ponderar la fuerza en la reconstrucción del lugar, y eso sí, involucrarlos a todos y a todas, y no meternos en eso. Se hizo la denuncia y bueno, obviamente que también nosotros no es que decimos, bueno, no importa quién lo hizo ni por qué, sino el hecho de no problematizarlo tal vez entre nosotros ni con la comunidad, porque para evitar cualquier tipo de violencia. Claro, que ahora queda en manos de la justicia. Romy, y queríamos saber en la recaudación. ¿Cómo, Romy? Que una justicia que tampoco nosotros creemos institucionalmente en que pueda resolver algo. El hecho ya no ocurrió, y la verdad es muy, nosotros basamos nuestra educación en transformar la realidad, y entendemos que, bueno, que esto, que la venganza, que lo paguen, y esas frases que se pueden haber dicho en las primeras asambleas que hicimos, tratar de de cambiar, de orientarla hacia lo que dijo una compañera los otros días, una de las cocineras que dije, que es estar adelante siempre, y bueno, eso es de organizarla. Ese, y volver a... Romy, disculpa que te interrumpa, que ese es un dato muy importante que tiene su organización, que es gente del mismo barrio que trabaja voluntariamente y sin recibir un peso, porque no son reconocidos dentro de estos espacios, los CEOs todavía. No sé si nos puedes ampliar un poco de eso, Romy. Sí, los CEOs es un decreto que se firma en los 90, donde no está estipulado que la educación parte de una organización social o de un municipio, ya sea un municipio, una fundación, cualquier tipo de ONG, una iglesia, lo que fuere. Pero el Estado garantiza el salario de los docentes, que también es precarizado. Uh-huh. Pero no tenemos, no existen senadores en los centros educativos, no existen secretarios, no existen preceptores, ni... Y en realidad sí los existen, solamente que no son reconocidos. Claro, no existen en esa categoría, sino en una categoría precaria, que es de auxiliares o de voluntarios, donde las mujeres y los hombres que trabajan en estos centros educativos laburan la misma cantidad de horas que nosotros, tienen responsabilidades y funciones específicas, como es hacer la comida todos los días, una de las funciones, por una caja de mercadería. Uh-huh. Y que puntualmente, que para nosotros es lo más importante y es lo que más nos gusta hacer hincapié, es que gente del barrio. Sí, claro, son todos. Hay compañeras que están en la cocina que cuando han sido bebés han estado en el jardín maternal de esa institución que hoy cocinan. Totalmente. Y bueno, yéndonos más allá al tema puntual de que era la llamada para poder darles una mano en la ayuda, en lo que cuenta, en lo que respecta a la difusión, ¿cómo están hoy en día a partir de las actividades que han realizado? ¿Quiénes, con quiénes han estado trabajando? ¿Qué organizaciones han acercado a darles una mano y poder apoyar un poco este desastre que se ha ocasionado en el jardincito? Y hemos recibido, la verdad, que muchísima ayuda de organizaciones sociales, de algunas instituciones, de otros CEOs y otros centros educativos de la provincia, bueno, del colectivo de medios comunitarios también, compañeros de extensión que están trabajando con nosotros en los diferentes centros educativos, como es un proyecto de Patas Arriba, donde están los chicos de Grito Manso, de radio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, se ha acercado un montón de gente, muchísima gente se sigue acercando todos los días. Los compañeros y compañeras de Arcoíris estamos haciendo guardia en la sede de 8:30 a 19 para poder recibir las donaciones. Ya hay cosas que ya se han resuelto, por ejemplo, el tema, nos han prestado el Ministerio de Seguridad. Paradójicamente nos ha prestado el Zoom, que es un salón de usos múltiples que está frrente al Jardín Arcoíris. Se estrujó, ahí... Romy. Se estrujó. Se estrujó un poquito. Nos han prestado el Zoom, donde hemos tenido que hacer un baño, calefaccionarlo, ponerle los vidrios, el agua, las conexiones de agua, y ahora hay que adaptarlo para poder convivir los apoyos educativos, los CAE, los jardines maternales, y las otras actividades que se han hecho, que se estaban haciendo en Arcoíris y que, bueno, el 1 de julio no hemos podido hacer. Bien. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen de para ahora en adelante y las reflexiones que sacan? Porque también me hacía pensar, me meto yo un poco más en mi enroscadez filosófica de decir, ¿por qué también se ocasionan este tipo de accidentes que no queremos ampliarlo porque puede perjudicar a la población por disputas internas? Pero también, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Atacar un lugar donde colabora tanta gente, gente del barrio también, y cómo se proyectan de ahora en adelante a partir de lo que les ha pasado. Y la verdad que nosotros todavía no lo seguimos preguntando, pero bueno, entendemos que esto también no escapa, no es un hecho puntual y que no escapa a la realidad en la que vivimos, a las situaciones de violencia con las que convivimos diariamente, las situaciones de precariedad y vulnerabilidad de estos compañeros y compañeras que vivimos en estos barrios. Creemos que es muestra de esto, de la descomposición social, de la problemática que tenemos que afrontar diariamente, y que nosotros como centro educativo tampoco estamos exentos que nos pague nada, nos pase nada porque desarrollamos otro tipo de actividades, como le pasa al centro de salud, como le pasa a una iglesia, tal vez nos iba a tocar a nosotros. Y creo que el gran desafío que tenemos es poder concientizar para evitar hechos así, no solamente en los centros educativos, sino en cualquier ámbito. Bien, como decías, todo esto que ha generado, que se unan, que pueden articular con otras organizaciones, que la gente se acerque, que todos los vecinos y la comunidad colaboren, ha hecho la fuerza, ¿no? Del pésimo momento que han tenido que pasar, ha hecho la fuerza. Sabemos que han estado haciendo actividades el día sábado en el Teatro Plaza, ¿verdad? ¿Siguen con las actividades, quizás algunas que ya tengan programada, planeada, que se pueda difundir, dar a conocer? Sí, bueno, el sábado estuvimos en el Teatro Plaza y la verdad queríamos agradecer porque fue muchísima gente, los artistas que se autoconvocaron, que eso está bueno resaltarlo, porque creemos que desde el arte y la cultura es como una caricia que te hace seguir adelante, y eso fue el sábado. Que no hay que priorizar ni ponderar únicamente lo material en el hecho de las donaciones, como se dice, o los aportes que puedan hacer las diferentes personas, sino también en esto de resaltar que los artistas que estuvieron el sábado y los que van a estar en los próximos eventos se ofrecieron para cualquier cosa, para cualquier taller, para cualquier evento, lo que fuera. Y este sábado 18 vamos a hacer un evento también artístico ahí en el jardín, en Segundo Sombras y Perón del Campo Papa, donde está Arcoíris, donde estamos reconstruyendo Arcoíris, donde va a haber intervenciones artísticas desde talleres de cerámica, joyería, artesanía, trapecio, circo, malabares, van a haber viverismo, títeres, payasos, y también van a estar acompañándonos murgas para hacer un corso que va a recorrer todos los barrios que quedan cerquita al centro educativo Arcoíris, y van a cerrar los sicuris y tres bandas de cumbia que también son de ahí del barrio. Así que mira si tienen gente para acompañarlo. Si hay colaboradores dispuestos. La entrada es libre, va a haber plato de comidas y feria de ropa, y bueno, la idea es poder contagiar esta fuerza a todos los del barrio y poder calmar un poco la situación de un poco esto de nos acercamos, no nos acercamos al jardín, y bueno, y demostrar también que seguimos de pie, que seguimos ahí haciendo cosas, y que se puedan seguir sumando artistas, se puedan seguir sumando educadores y educadoras, se sume la gente del barrio. Si bien nosotros lo estamos organizando junto con ellos, que son parte del centro educativo Arcoíris, la idea es sumar cada vez más gente. ¿A partir de qué horario comenzaría? Empezamos a partir de las 14 y esperamos terminar no tan tarde por el frío y por la noche, así que hasta las 19 vamos a estar ahí en el barrio, de 14 a 19, en Segundo Sombras y Perón del Campo Papa. Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, están todos más que invitados, nuestros oyentes, en Segundo Sombras y Perón, el día sábado a partir de las 14, ¿verdad? Buenísimo, sí, los esperamos el sábado 18, es víspera de feriado, antes y después, así que no hay excusas para no ir, y también poder acercarse y ver de qué manera se puede empezar a participar con estas organizaciones. Bueno, Romina, un gusto, y la verdad que esperemos que esto sirva para seguir sumando, para seguir reconstruyendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo, y bueno, los esperamos el sábado, que también, otra cosa que va a haber transmisión en vivo Así que tal vez se podrían, después si quieren lo charlamos, pero hago la invitación pública, que tal vez se podrían sumar porque van a ver algunas radios transmitiendo en vivo lo que es el evento y haciendo entrevistas, entonces tal vez ustedes como con la callejera se podrían sumar al evento. Ahí vamos a estar entonces, Romy. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Romy. Estamos en contacto, ¿eh? Que estén bien. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Romina Benítez, quien es participante de la organización Coloba. Y ya estamos, que nos corre el tiempo, así que nos vamos rapidito a una pequeña tanda y ya seguimos, ¿les parece? Ya volvemos. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con gente agitada. Bienvenidos a No Te Ahogues, el programa que estabas esperando por las tardes en la CTA Mendoza Radio Online. A partir de este y todos los jueves a las 17 horas te invitamos a escucharnos. Oh, yeah. salga. Estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que casen griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen con risas de niño, con boca de tambor, esquivando amenazas, tremendos ladridos de perros de Dios. Bueno, Mendoza, acá seguimos con el otro lado de la calle, transmitiendo por Radio Central, y se nos hizo la noche. Bueno, ya hace una hora que estamos viendo que no hay mucha luz, que digamos. Queremos continuar, ¿sí? Siguiendo hablando de nuestra columna de Está Todo Bien, referida a los derechos. Referida a derechos humanos, a todo lo que viene pasando, ¿no? Y bueno, esta vez queríamos hacer en referencia a lo que ha sido el último decreto que ha derogado el actual presidente Macri, el decreto 721/2016, que es un decreto que realizó Raúl Alfonsín en su tiempo, sí, y con el retorno Macri a la democracia, sí. Claro. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿En qué se basa? Es darle poder y autonomía a las fuerzas militares. Y reinstaurar el servicio, buscan reinstaurar el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio es un tema ahí a discutir, a debatir. No me parece que sea una ley que salga de un día para el otro, porque en realidad hay mucho que hablar al respecto. A mí me preocupa mucho más lo actual, esto de que las Fuerzas Armadas tengan autonomía propia, que ya no dependan del Ministerio de Defensa, que puedan elegir las tácticas y estrategias con las cuales se va a defender la Argentina, y eso es, la verdad, sumamente importante y terrorífico para mí, ¿no? Claro, a mí también me preocupa el que se esté volviendo a charlar de estos temas en la mesa a la hora de comer, una familia que esté diciendo, sí, hace falta esto. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta? ¿Por qué no le pedimos que mejoren la educación en las primarias, que mejoren la educación, que mejoren el trabajo, las condiciones? No, que se excluya a un joven enviándolo al servicio militar porque no trabaje o estudie. Claro, que simplemente este es valores. Algo también que Alfredo Olmedo, quien se ex candidato a gobernador y actual legislador salteño, viene intentando a hacer cumplir desde hace un montón de tiempo, el servicio militar obligatorio, y es muy interesante lo que dice al respecto. Quiere que el servicio militar obligatorio sea, y lo dice él en una nota expresamente, sea para los jóvenes de bajos recursos y que han cometido algún acto delictivo. Desde el VAMOS, estamos, esto ya es excluyente, ¿no? Desde el VAMOS es excluyente. Va dirigido a algunos jóvenes y no sé con cuáles criterios. Eso es. Claro, esto es volver a crear un monstruo que se había olvidado y que habíamos olvidado que podía ser un monstruo, que es otorgarle facultades que eran del ministro de Defensa, que vuelvan a pasar a los militares, a las Fuerzas Armadas. El objetivo fundamental, o por lo menos el cual ellos expresan y creen que tiene validez, es que se vuelvan, que los jóvenes recuperen los valores perdidos. Yo no sé por qué creen que los jóvenes no tenemos valores. Como papá, te pregunto, ¿los valores se los va a dar un militar a tu hijo? Quisiera saber, es que quizás sus hijos no estén dentro de la rama de jóvenes que han cometido un acto delictivo de escasos recursos. Quizás por eso tampoco este actual legislador no se está preocupando por el tema, ¿no? Igual el tema de los valores es muy complejo. Que yo tenga valores diferentes a los suyos no quiere decir que no tenga valores, ¿no? Somos parte de una cultura en la cual estamos todos insertos, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Los valores varían. Varían en todos los tipos de clases. Bien, hablaba el otro día con una queridísima amiga de que hay mucha diferencia de clases. Lo vivimos el día a día, el salir a barrer la vereda, en todo tipo de cosas, pero las clases no deberían ser la clase pensante y la clase con odio, esa clase que no piensa, sino que piensa mediante el odio y la inserción social. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Seguimos siendo los excluidos de siempre. Por el hecho de que así sigan pensando, seguimos siendo los excluidos de siempre. Peor es creer que la paz social se va a lograr a través de un sistema militar obligatorio. La paz social se crea a través de la igualdad de oportunidades, del acceso al mercado de trabajo, de salud, de educación. ¿Por qué los jóvenes que no están insertos en el sistema educativo tienen que hacer el servicio militar obligatorio? ¿Por qué no están insertos en el sistema educativo? ¿En qué está fallando ahí? Está, sí. Es un tema complicado y seguramente no va a ser la primera ni la última vez que vamos a tocar este tema. Recién estamos... Y es buenísimo, que se pueda tocar, que se pueda debatir, que se hablen los otros medios de comunicación, cosa que no pasó con esto de la autonomía militar. Ya no tenemos un control civil ni político ante los militares, ya no tenemos ese control y no es algo que se ha difundido, no es algo de... por lo cual se ha hecho ruido, se ha hecho preguntas, y esto es muy grave, en realidad. Me parece que no tendríamos que olvidar que los argentinos dijimos nunca más hace tiempo, y ese nunca más es para siempre, ni olvido ni perdón. Entonces, sigamos defendiendo acá nuestra democracia, nuestros derechos, ¿no? Que las Fuerzas Armadas dependan del poder civil y político del Estado. Claro, y que nos demos cuenta una vez de todo, de por todas, de que cuando nos agarramos todos de la mano, ¿quién es la fuerza? La fuerza es el pueblo. ¿A quién le vamos a dar la fuerza? No, basta. Pensemos un poco. Otra cosa que quería ahí aclarar un poquito es que quienes han intentado tantas veces llevar a cabo esto del servicio militar obligatorio son siempre las mismas personas, ¿no? Parte del radicalismo, parte del PRO, del masismo. No sé, ningún Ministerio de Educación ha planteado un servicio militar obligatorio. Entonces también hay que preguntarse qué pasa ahí. Por eso mismo yo te mencionaba de esto de la clase pensante, o sea, la clase que piensa y la clase que quizás se deja llevar más allá, más que todo por el odio, por el egoísmo. Y el querer sacar estos jóvenes de la calle mediante un servicio militar totalmente inútil para mí, para mi ver. Obvio, por eso lo estamos debatiendo. El justificativo en todo, como decíamos hace rato, es asegurar la paz social, que esto no la asegura, y otra es que sirvan a la nación. Nadie puede servir a la nación obligadamente. Y todos lo hacen a su forma, ¿no? Algo también, investigando al respecto, leyendo en diferentes medios, pude observar que 7 de cada 10 personas adultas y adultas mayores quieren el servicio militar obligatorio. Esto igual no es de extrañarnos, no es, todos hemos escuchado a un vecino, un padre, porque un tío ahí que dice tendría que volver el servicio militar. Para que todo se regularice y dejen de haber delincuentuchos. Pero en realidad, ¿por qué no se lo preguntamos a los jóvenes si quieren el servicio militar obligatorio? Va a ser para ellos, va a estar implementado a ellos. Entonces preguntémosles cómo se van a reducir sus oportunidades a partir de no poder hacer lo que quieren, sino tener que hacer algo obligados. Veía comentarios de chicos que se animaban a discutirles a estos mayores en sus publicaciones, diciéndoles que él quizás no estudiaba, pero que estaba entrenándose hace un montón de tiempo para ser boxeador, que le hacía el deporte, que trabajaba, ayudaba a su papá, que tenía una economía informal y que debido a esto él iba a tener que caer en un servicio militar obligatorio que no estaba dispuesto a realizar, el que no quería hacer. Y como así como él, un montón de otras personas, de otros jóvenes, adolescentes. Entonces, pensemos, señores, que antes de mandar así como así una ley o de andar divulgando tanto un servicio militar obligatorio, pensemos en nuestros jóvenes, tomémoslos en cuenta, las decisiones de ellos. Nada nos tiene que obligar. Esto ya estamos vulnerando el derecho a decidir. Lo mismo se pensó cuando se le dio el voto a los menores de 16 años, que no tenían la capacidad para pensar y decidir. Y los menores de 16 años tienen todas las capacidades para pensar y decidir, y para decidir su destino y el del el país, la nación, con su voto. ¿Entienden? Es como, hay que tener en cuenta las voces. La madurez no viene de la mano de la edad, eso no, comprobadísimo. No. Sino de las experiencias de vida. Y las experiencias de vida no son las mismas en el Flores Sur que en la Sexta. Entonces, eso hay, también hay que tenerlo en cuenta, que las experiencias de vida marcan a las personas, marcan sus decisiones. Ningún servicio militar obligatorio, nos encontramos rotundamente en contra. Nunca más. En esta selva. Bueno, queremos continuar con mi columna favorita, si bien podría mencionarlo, definirlo así, ¿sí? Cortita y al pie, como a vos te gusta. Queríamos hablar en el ámbito local. Aquí en Mendoza tenemos Independiente Rivadavia, que ayer a las 3 de la tarde jugó contra Almirante Brown y la verdad que ganó. Ganó 2-1. Se está salvando del descenso, mi vida. Una leprosa acá festejando. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Está bien, está bien. Vienen mereciéndose. No, mentira. Se lo merecen porque son mendocinos. Si no, no los apoyaría, la verdad. Muy bien, porque somos la barra más histórica y grande de Cus. No histórica. Quizás no, la que... No, bueno, todavía porque tenemos poco tiempo. La que, sí. Bueno, lo nacional e internacional, queríamos destacar que ganó Argentina 5-0 a Panamá. Qué grande Argentina. Si bien nosotros tenemos un juego bonito y grandes figuras del deporte, bueno, ganamos 5-0. Corrimos, metimos goles como quisimos. Messi incluso en menos de 30 minutos se clavó 3. Y tenía que hacerlo, en Panamá tenía que dar todo. Y la verdad que es un poquito irónico, si no, sí, en Panamá. Y él dejó si no, todo no, en Panamá, si igual. No dejó todo Panamá, estaba Panamá. Frito, me parece. Como buen argentino. Bueno. También no, quería... igual no como buen argentino, o sea, hay cuenta de todo tipo, de todo claro. El mundo. Bueno, pero acá somos todos buenos. Pero hay que sacarnos ese estigma de que los argentinos metemos la mano en la lata. ¿No? ¿O acaso nosotros acá lo hacemos? Bueno, igual me sí. No hagan silencio. Todos metemos la mano en la lata. Bueno, igual un triunfo argentino merecido uh-huh. Y espero que nos traigamos esa copa a la casa. Bueno, queríamos recordar un poco la tabla general. Uh-huh. Quienes ya están clasificados son Estados Unidos y Colombia en el grupo A, al igual que en el grupo B, Perú y Ecuador. Sí, en el grupo C está México y Venezuela, que todavía tienen 2 partidos jugados, al igual que nosotros, que estamos ya, para mí ya clasificadísimos por nuestro juego, y más allá de eso por la posición en la tabla, que estamos primero ante Chile y Panamá, a los que ya le hemos ganado. Incluso mañana a las 11 de la noche jugamos contra Bolivia. Vos como periodista deportiva, Dali, ¿cómo ves a Bolivia preparado, los antecedentes que tiene Bolivia? Antecedentes presente, diría yo. Bien. Antecedentes no, porque quizás nosotros tenemos antecedentes de lujo y ajá, el día de hoy no es el mismo lujo con el que se juega. Sí, Bolivia tiene 0 puntos, o sea, está debajo. Esperemos mañana traernos un triunfo asegurado. Y nada más que eso. Lo siento, Bolivia. Todo simple. Todo muy favorito de la Copa. Bueno, saliendo un poquito de lo que es lo general, lo que todos saben, lo que todos quieren que repitamos, queremos fomentar dentro del barrio Flores Sur el deporte como construcción de valores, ¿sí? Uh-huh. Por eso queremos inaugurar un campeonato barrial que se va a llamar Cortita y al Pie con los pibitos, ¿sí? Este van a tener los chicos transmisión en vivo, si bien voy a estar ahí transmitiéndoles cada pase, cada jugada, relatándoles el partido. Queremos mencionar que vamos a abrir las inscripciones para todos y todas las niñas y niños que se quieran sumar a jugar a la pelota, ¿sí? Van a ser equipos de 6. Está todo, ya está organizado. Lo único que necesitamos es convocar y que se sumen. Que se sumen, porque realmente quiero repetir esta frase que me gustó mucho y lo escuché de una persona a la cual admiro mucho, ¿sí? Que no le podemos enseñar a soñar a un joven si no le enseñamos primero soñar a un niño. Así que con acá tengo a Benjamín, que va a ser uno de los jugadores. Nosotros construimos valores. Ellos construyen valores, ¿sí? Y con esto los queríamos dejar invitados todos y todas. Una preguntita más, ¿esa convocatoria hasta cuándo está abierta más o menos? Queríamos sí o sí arrancar para el Día del Niño. Bien. Sí, sí. Para el Día del Niño ya tenemos las pecheras, el parlante, aquí a quien va a transmitir, relatar el partido en vivo. Harían falta los niños nada más, porque las ganas están. Sí, las ganas están, van a estar. Y las ganas de los chicos también están. Y para quien quiera sumarse de los chicos a relatar, ahí que salga un nuevo periodista deportivo, acá que haga la columna con Dayana, Cortita y al Pie, ya sabe, también está abierta la convocatoria. la posibilidad. Benjamín, ¿a vos te interesaría relatar los partidos o vos querés ir a jugar futuro? Nada más? Jugar. Vos querés jugar la pelota. Vos querés jugar, sí. Hay que hacer el potrero sin... No hay potrero sin día, hay que hacer en el barrio. Y es que jugando se empieza. Quizás después te surjan las ganas de también relatarlo, de ser... Empiezan a surgir más proyectos, ¿no? Claro. ¿Cómo no vas a aprender de tu hermana ahí, al relato, ahí acompañándose en la columna? Se la dejamos picando ahí. Pensalo, Camín. Hace caritas, le escribimos las caritas, bueno, no la pueden ver. Sube las cejitas y pestañea. Bueno, Mendoza querida, la sí. verdad que se nos está terminando nuestra Bien. Hora de programa y acá nos están echando, sí. Nos están echando. La verdad que esperemos haberles sacado. Nicolás se ha portado como un rey hoy. La verdad un caballero. Que un caballero. Muchísimas gracias por hacernos el aguante, lo vamos a reiterar. Porque la verdad que es un laburo arduo estar acá al frente de la consola tanto tiempo, que me imagino que lo debe estar haciendo. Y recordar también las vías de comunicación para aquellos que nos quieran volver a escuchar el próximo lunes. Radio.cta Mendoza entero, mendozaentero.com. Radio.cta Mendoza.com. Que se puede descargar desde la aplicación del Google Play Store. ¿Lo pronuncié bien? Desde ahí, desde la aplicación de Google Play, es Radio Central Mendoza. Exacto. El anterior, radio.ctamendoza.com, es para aquellos que no que lo escuchan por computadora. Perfecto. O que no tienen un celular avanzado. Claro, para aquellos que nos quedamos atrás, pero estamos adelante. Bueno, nos despedimos del otro lado de la calle con un poco de música y hasta el próximo lunes, chicas. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Locos de granito.